el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. El AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. En Olavarría la temperatura 21 grados 4 décimas, 36 es el porcentaje de la humedad. El viento del sector este, 13 kilómetros la hora, la presión medida en hectopascales, 1004 decimal 7. La Prida se conoce el programa de actos por el Día del Trabajador Municipal. Sobre este y otros temas informa Miguel Ángel Lacal, FM Libertad. Nos vamos a la información de nuestra ciudad. Ya se ha dado a conocer el programa de actos del Día del Empleado Municipal. El lunes 7 de noviembre a la hora 17 habrá un descubrimiento de placas en homenaje a los compañeros fallecidos en el cementerio municipal. También ese mismo día a las 21:30 una cena de camaradería en instalaciones de la sede gremial que está en la calle Adolfo Alsina 1375. Y finalmente el sábado 12 misa en acción de gracias por todos los empleados municipales y en memoria a los fallecidos en el año, esto será a la hora 20. En el ámbito parroquial, para el mañana martes primero, solemnidad de todos los santos, la Santa Misa se va a oficiar a la hora 20. El Consejo Escolar tiene 12 llamados a licitación, uno es por la reparación de playón, presupuesto oficial 27.520, ya se venden los pliegos. Y la otra licitación es para la Escuela Especial número 501, donde el tipo de obra es proveer y colocar válvulas de carga para inodoros y mititorios. El presupuesto oficial asciende a 30.159,45. Dentro de las actividades que se vienen, el Complejo Cultural Rayuela presentará al grupo teatral La Puya en 50 años y misturas. Y este espectáculo de Rayuela en reconocimiento a Jorge Galgano por los 50 años en el teatro será el sábado 5 y domingo 6 de noviembre en el Teatro Hispano. Por su parte, tenemos que hacer una aclaración. Dijimos que Nadia Rodríguez era la única lapridense que había participado en los torneos panamericanos, pero en realidad otro lapridense, otro nativo de nuestra ciudad, tuvo destacadísima actuación en estos panamericanos en Guadalajara, México. Se trata de Daniel Dalbó Brondi, hijo de Daniel Dalbó y de Gabriela Brondi, que fue plata en canotaje. El deportista es nativo de nuestra ciudad. Desde chico, se fueron los padres y vive en Gualeguay, Entre Ríos, pero también es otro lapidense que ha estado en los Panamericanos. Por su parte, volviendo a Nadia Rodríguez, va a llegar el martes a las 9:10 a Ezeiza, estando prevista la llegada a la Prida en horas de la tarde de esta destacada deportista. También el próximo fin de semana se viene, a propósito del atletismo, la 22ª edición del maratón de la Prida, y también habrá una prueba aeróbica. Esto es lo más destacado desde la Prida. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Espacio publicitario. ¿Qué más tiene que pasar para que tomes conciencia? Respetá las velocidades máximas. Usá siempre el cinturón de seguridad. Usá casco si conducís moto o cuatriciclo. No consumas alcohol antes de conducir. Todos los accidentes son evitables. Hacé caso a las normas. Olavarría está cambiando. Olavarría, Gobierno Municipal. Gestión, José Echeverri. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. Azul, robo en una escuela agraria. El pasado sábado se detectó en la escuela agraria de Azul robo de conejos utilizados por alumnos de la escuela de cunicultura. Guillermo Toranza, presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Escuela Agraria, expresó que los conejos estaban en tratamiento veterinario y no eran aptos para el consumo. Queremos contarle que hemos logrado la aprobación de un proyecto que habíamos presentado hace un tiempo en la cooperación española. En su momento nosotros lo anticipamos cuando viajamos a España. Antes de viajar a España habíamos presentado a través de la Cancillería Argentina un proyecto para lograr traer a Azul a un experto muy destacado catalán que reside en Barcelona, Jordi Pardo, que es un especialista en desarrollo urbanístico, en gestión cultural, en construcción de ciudades creativas, innovadoras, y especialmente ha trabajado mucho el concepto de la integración público-privada. Y esto fue evaluado por la Cancillería y la Agencia de Cooperación Española. Cuando estuvimos luego en España, estuvimos reunidos en Barcelona con este hombre, que la verdad nos causó la mejor impresión. Incluso compartimos varias horas donde él, además de contarnos cuál ha sido su desarrollo profesional, tanto en España como en distintos países, en distintos países latinoamericanos, por ejemplo, estuvimos observando una experiencia muy interesante de recuperación de un espacio de Barcelona, un proyecto de desarrollo que se llama Arroba 22, donde se logró recuperar un sector que estaba bastante deprimido de la ciudad, con una planificación estratégica y con la participación de actores públicos y privados. Cuando regresamos de España, recibimos la buena noticia que la cooperación española había aprobado este proyecto, así que estamos coordinando la presencia de este experto en Azul. Va a estar entre los días 27 de noviembre y 1 de diciembre, con una serie de actividades. Lo que buscamos es capacitar a actores locales que puedan conocer los conceptos de vanguardia en el desarrollo local que hoy se están trabajando y las experiencias innovadoras muy interesantes que se están dando en otros lugares. Y además de capacitar a actores públicos y privados locales con actividades abiertas a toda la comunidad, se va a trabajar también sobre un trabajo práctico que nosotros lo propusimos cuando presentamos el proyecto para la cooperación, que es sobre la idea de refuncionalización de los predios que pertenecieron a la ex Curtiembre Piazza. Ustedes saben que nosotros, en concordancia con la voluntad que ha expresado el Consejo Deliberante en su oportunidad, hemos anticipado la voluntad de comprar los dos predios que pertenecen a la quiebra de Curtiembre Piazza. Hemos conseguido incluso un financiamiento que está en tratamiento en este momento en el Consejo Deliberante, un crédito del Banco de la Provincia, y nosotros creemos que la presencia de este experto en desarrollo urbanístico y en proyectos innovadores es una muy buena oportunidad para que se trabaje sobre esa posibilidad de adquisición y de refuncionalización de esos predios. Hay distintas ideas, en su momento lo anticipamos: construcción de viviendas, incubadora de empresas, centro de eventos, pueden surgir otras. La idea es que aprovechemos la valiosa experiencia de este hombre para que nos ayude a definir el proyecto concreto a concretar en la ex Curtiembre de Piazza. Estamos hablando de un trabajo que tiene una proyección que obviamente trasciende nuestra gestión, así que además de invitar a todos los actores comunitarios que tengan interés, especialmente vamos a invitar al intendente electo, al doctor Inza, y a la gente de su equipo que él considere necesario, porque nos parece que es muy importante que ellos puedan aprovechar esta experiencia, esta presencia de este experto que es financiado por la cooperación española, para que, bueno, se pueda dar el trasvasamiento de esa experiencia y que ellos, si lo consideran valioso como nosotros lo estamos considerando, lo puedan adoptar para continuar con este proyecto. General, La Madrid se está llevando a cabo en el Club Barracas el noveno encuentro de alimentación saludable. También mañana sesiona el Honorable Consejo Deliberante. Oscar Miguel Villani, FM Estilo. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, en este lunes 31 de octubre de este año 2011. Se está llevando a cabo en el Club Deportivo Barracas desde las 14 horas el noveno y último encuentro del Taller de Alimentación Saludable a cargo de la licenciada en Nutrición Laura Zulima Tómina, la cual en esta oportunidad están trabajando sobre alimentación con frutas. Los interesados están reunidos en el Zoom del Club Deportivo Barracas en una reunión importante como se ha venido realizando durante todo este año 2011. En el ámbito de actividades de la FAS del Consejo Deliberante, le decimos que mañana, a partir de las 21 horas, se va a llevar a cabo la primera sesión especial del Consejo Deliberante de General La Madrid en este año 2011. Hay varios temas que van a ser tratados, todos ellos son despachos de distintas comisiones que se hacen, se dan a conocer a través de la Secretaría del Consejo Deliberante de General La Madrid. Se va a tratar el despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto sobre la ampliación presupuestaria, un despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto sobre convalidación de un convenio con infraestructura de la provincia y también otro convenio de similares características. Y el despacho de Comisión de Hacienda, modificación presupuestaria y nomenclador de cargos. También en el día de hoy, pasada el mediodía, se esperaba en el recinto del Salón Blanco del Consejo Deliberante, más precisamente la Secretaría del Consejo Deliberante, el ingreso de lo que tenía que ver con el envío de la ordenanza más importante del año, que es justamente el presupuesto oficial del gobierno municipal para el año 2012. Según los trascendidos, hasta el momento del mediodía, si bien no había ingresado en la documentación, ya se podía conocer que el presupuesto para el próximo año superaría los 60 millones de pesos, lo cual estaremos ampliando en las próximas horas en otros programas que estemos comunicándonos. Desde General La Madrid, para Radio Coronel Olavarría, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. Roque Pérez, hondo pesar por la muerte del piloto del TC roqueperense Mariano Millán, ocurrido en la madrugada del domingo. Una caravana con un importante público acompañó el traslado del cuerpo hasta el cementerio de Lobos, donde recibió cristiana sepultura. Saladillo, importante encuentro internacional de coro se desarrolló durante este fin de semana. Alberto García, Red Regional de Medios. Durante el fin de semana se desarrolló un importante encuentro internacional de coros en nuestra ciudad con la participación del coro de Puebla y del coro del Instituto Condam de Montevideo, Uruguay. Actuaron tanto el 25 de mayo como en Saladillo junto a los coros de ambas ciudades. También compartieron un asado en la localidad de Cazón y visitaron la casa de Susana Esterzova, una extensión cultural cercana a la Casa de la Cultura de nuestra ciudad. En otro orden, hoy por la mañana comenzó un conflicto en el frigorífico regional Saladillo con trabajadores de la carne. Hay allí miembros del sindicato de trabajadores de la carne y todos los trabajadores del frigorífico están a las puertas con quema de cubiertas y manifestaciones de descontento por el tratamiento de la empresa hacia los trabajadores sindicalizados. Para Radio Olavarría, Alberto García, de Digital La Cinta y Saladillo, Red Regional de Medios. Vibramos al compás de una región en constante cambio. Desarrollamos una programación que representa a todos. Radio Olavarría, o nada que oír o sentir. Espacio publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. ¿Qué más tiene que pasar para que tomes conciencia? Respetá las velocidades máximas. Usá siempre el cinturón de seguridad. Usá casco si conducís moto o cuatriciclo. No consumas alcohol antes de conducir. Todos los accidentes son evitables. A Hace caso a las normas. Olavarría está cambiando. Olavarría, Gobierno Municipal. Gestión, José Echeverri. Fin de espacio publicitario. Olavarría, remate anual a total beneficio del hogar de ancianos. La Asociación de Damas Vicentinas de Olavarría invita a la comunidad olavarriense al remate anual a beneficio del hogar de ancianos a realizarse el sábado 19 de noviembre 15:30 en Merlo y La Madrid. Iris Rocha, presidenta de Damas Vicentinas, invitó a participar del remate, aunque dijo que está un poco contrariado por la suspensión de los remates que se han registrado. Está preparadito ya todo el asunto, pero es el 19 de noviembre a las 15:30 horas. Es el quinto año que lo efectuamos, ¿viste? Y resulta que estamos un poquito contrariadas este año. Y pasó que, bueno, en primer lugar hicieron el remate de los bomberos hace 15 días. Uh-huh. Y ahora leí en el diario que el Cáritas Montevillano el 12 de noviembre, bien digo, van a efectuar un remate de muebles y útiles que tienen. Entonces estamos un poquito contrariadas porque somos tres instituciones de bien público y no nos hemos puesto de acuerdo, nadie nos llamó, nadie nos dijo nada y se han superpuesto los remates. Vos viste que la gente no hay para tanto. Así que no sé, estamos, ya te digo, un poquito contrariadas, pero bueno, esperanzadas también. El tiempo. En Olavarría la temperatura 21 grados 2 décimas, 37 el porcentaje de la humedad. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32. Para una región bien informada.